antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nightmare Alley ya tiene fecha de estreno. Guillermo del Toro presentará en los cines su película el próximo 3 de diciembre. Bradley Cooper, que sustituyó a Leonardo DiCaprio, estará acompañado por Kate Blanchett, Willem Dafoe, Rooney Mara, entre muchos otros. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.